He tratado de encontrar algo que decir. Que no sea tan fatal y sin llegar a mentir. Que les dé una biografía de este simple cantautor. Que reflejara la vida que he vivido y lo que soy. Quisiera decir que todo me salió a la perfección. Que no he conocido lodo, quien lo dará la intención. De ser buen adolescente, de ser buen hombre mayor. De no lastimar a gente que me amó sin condición. Por desgracia no hay perfectos que se pudieran jactar. De que todos sus proyectos salieron bien, ni uno mal. Pero puedo asegurarles que aunque mucho me falló, sé que fue por ignorante, no por falta de intención, no. Sé que pude ser buen hijo, pero me faltó el papá, ni hablar. Aunque tuve un gran abuelo, tampoco tenía mamá, ni hablar. La abuela me dio la vida, pero ya tampoco está. Tal vez he sido buen nieto, pero no hijo en realidad, y ni hablar. Haciendo mil tonterías y con mayoría de edad. Intenté lo que creía que podría funcionar. Pero los que me seguían, confiados en mi elección, a la par de mí sufría mi triste equivocación. Confiando en que mañana todo me saldría mejor. Se fueron días, semanas y el buen día nunca llegó. Confío ya y no espero, porque creo que ya se fue. Pues resulta, me dijeron que el buen día era ayer. Por eso yo lamento no decir nada, que les pudiera servir. No puedo ser guía de nadie por si me piensan seguir. Pero voy a aconsejarles pa' que no sean como yo. Aprovechen todo instante, su buen día puede ser hoy. Seguiré buscando algo digno para compartir. De momento no he encontrado lo que a mí me haría feliz. Pero puedo regalarles entero mi corazón. Que aunque sea muy pequeño, que aunque sea muy pequeño, aunque sea muy pequeño, está bien lleno de amor, está bien lleno de amor, está bien lleno.